ha sucedido por la Dirección Nacional Electoral. La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.